cuando te duela el corazón y sientas que nadie a tu lado está, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Cuando sientas que la noche te atrapa y no puedes salir, cuenta conmigo, siempre a tu lado estaré. Cuenta conmigo en necesidad. Que nadie a tu lado está, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Cuando sientas que la noche te atrapa y no puedes salir, estaré. Cuenta conmigo en necesidad. Cuenta conmigo en tu soledad. Cuando te duela el alma, cuando te duela el corazón, cuenta conmigo, cuenta conmigo, siempre a tu lado. Cuenta conmigo.